Más Vale Magazine. Un magazine de noticias semanal con música, entrevistas y humor. Conducen Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas. A todos y a todas, pero hay uno que no está y que me dejó acá plantada absolutamente, y este es el señor Oscar Rodríguez, así que estoy yo sola, no sola, estoy con Graciela en la operación técnica, que de paso te saludo. Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Acá estamos. Bueno, algo puedo hacer, algo puedo apoyar un poquito. Algo bastante vas a poder hacer. Acá estamos. Estamos empezando. Eso es, porque él nos dejó plantadas decididamente. Sí. No mandó el material, ¿no es cierto? No, no tengo yo te mando al frente acá. En el aire, decididamente. Oscar. Muy directa, Silvia, siempre muy directa. Pero bueno, igual sabes que te quiero, Oscar, te quiero mucho y te extraño al mismo tiempo. Pero bueno, un día recontra frío, como está casi todo el país bajo esta ola de frío importantísima. Supongo que por allá, por San Luis, debe hacer aún más frío todavía, porque están cerca de la cordillera, ¿no? O la precordillera, supongo que es ahí en San Luis. No, acá estamos pasando unos días helados, verdaderamente helados. Después vamos a hablar un poco de esto, de lo que está pasando, de qué manera tenemos que cuidarnos, hay que cuidar a los niños, a las personas mayores, qué cosas tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Cómo tenemos que vestirnos también, pero bueno. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Tenemos por ahora, son las 19:04, tenemos casi 2 horas enteras para compartir con ustedes. Lo que sí Oscar me mandó es algún material que le estuvo buscando, eso sí, lo cual agradezco acá públicamente, Oscar, que lo hayas hecho. Pero igual a mí me gusta estar acá aún sola, me gusta, y creo que las veces que lo he hecho, tanto en esta radio como en alguna otra, más o menos salió bien el programa. Estuve a tiro de decirle a Julia Butet si quería venir hoy, en realidad, en lugar del próximo miércoles, pero no sé qué compromiso tenía y no podía. Así que con ella vamos a estar el miércoles que viene, como todos los terceros miércoles de cada mes. Bueno, por ahora vamos a arrancar con... Ayer ganó la Argentina, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, ganó 2-0, nada menos. 2-0, sí. Yo no entiendo mucho de fútbol, pero a mí me gusta este equipo, esta selección argentina, me gusta cómo juegan. Hay quienes dicen que la primera parte del primer tiempo estuvieron bastante flojos. Yo no me doy cuenta de tanta cosa. Lo importante es que ganamos y pasamos a la gran final, que es este próximo domingo. Pero hablando de ganar, una cosa es ganar un partido de fútbol, una cosa es ganar probablemente una Copa Internacional como es la Copa América, y otra cosa son las super recontra super ganancias que han tenido ciertas empresas, las más importantes, un grupete de empresas argentinas, que han tenido realmente un desempeño interesantísimo durante este año 2024, ¿sí? Bajo el gobierno de esta coalición que se llama La Libertad Avanza, ¿no? Y todo esto comenzó con la mega, mega devaluación de este gobierno, apenas unos días después de haber asumido. Voy a silenciar este teléfono porque suele pasar que cuando uno habla, y yo me olvidé de hacerlo antes, así que pido disculpas, lo voy a silenciar. En diciembre, pocos días después de haber asumido, el presidente Javo Milei hizo una mega devaluación. Yo no me acuerdo cuánto era el valor del dólar paralelo, y del dólar oficial y a cuánto llegó. Pero fue impresionante en realidad, del 118%, nada menos que el 118%, una barbaridad, en un solo día, de así, de un plumazo, ¿no? Y esto fue absolutamente devastador para muchos sectores, por supuesto que principalmente para los sectores del trabajo, ¿no? Los jubilados, demás está decir, para las clases medias, para todas las actividades vinculadas con el comercio, con el consumo interno de nuestro país, ¿no? Lo que consumimos los argentinos, lo que producimos los argentinos y lo que consumimos los argentinos. Para estos sectores esa devaluación fue devastadora, pero para muchos, para poquitos, perdón, para muy poquitos fue súper, súper buena. Tuvieron ganancias extraordinarias en realidad. Hay un análisis que han hecho unos investigadores de un sector de la CTA y de Flaxo, que son 23 balances de las empresas líderes de nuestro país, y qué pasó en su economía en este primer semestre del año en curso, del 24, ¿no? Comparándolo con lo que pasó el primer semestre del año anterior, que es lo que suele hacerse, ¿no? Comparar con la misma época de un año antes. ¿Qué puedo decirles? Hubo un ajuste regresivo extraordinario, lo sigue habiendo, pero bueno, arrancamos este año 2024 con unos ajustes y unas noticias que eran verdaderamente de terror, asustantes, siguen siendo las que recibimos día por día, no es que ha cambiado nada, todo lo contrario. Pero bueno, pese a ese ajuste negativo extraordinario, en apenas estos primeros 6 meses del año, el debate sobre el atraso del dólar, el atraso cambiario, que siempre es un tema, no sé si a ustedes les pasa, a mí no en absoluto, pero no me quita el sueño cuánto cuesta el dólar, de verdad, no me quita el sueño. A lo mejor es cierta cosa necia de mi parte, pero yo no vivo con dólares, creo que ninguno de nosotros vivimos, o la enorme mayoría no vive con dólares. Con lo cual esto del atraso cambiario, que es un temazo siempre para los diarios, para los programas de radio, ese debate es dominante desde que llegó este hombre y su gobierno, en realidad, ¿no? En esta gestión económica libertaria, como ellos se llaman. Sabemos, y esto lo sabemos todos, que en base a varias crisis cambiarias que hemos tenido, porque no es la primera, no fue la primera mega devaluación, aquellos que ya tenemos unos cuantos años de vida sabemos que hubo más de una, y cada una de ellas ha tenido el idéntico desenlace que está teniendo esta ahora. Y también sabemos que en esas varias crisis han existido y existen pocos y muy poderosos ganadores. Vamos a nombrarlos a estos investigadores de la CTA, de un sector de la CTA y de Flaxo. Son Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti, que son del área de economía y tecnología de Flaxo, ¿no? Vamos a contarles ¿cómo lo hicieron? Estudiaron los balances de estas 23 empresas, ¿no? Que pertenecen a diferentes sectores productivos, a la siderurgia, al aluminio, a los alimentos, a las golosinas, al sector farmacéutico, al sector de cementos, a los lácteos, a la electrónica, a las autopartes, los aeropuertos, las energías. Digamos que ellos abarcan, muy poca gente, abarcan prácticamente todo, ¿sí? Los resultados del primer trimestre de este año, no los seis, sino el primer trimestre de este año, se compararon con el mismo primer trimestre del año pasado. Y las empresas seleccionadas son, en orden a ese nivel de rentabilidad, es decir, en orden al nivel de superganancias que han tenido, son las siguientes, ordenadas. No les voy a leer las 23 porque los voy a aburrir, pero voy a leer las que son más conocidas, muy conocidas. Y después les cuento lo que ganaron, los porcentajes de ganancias que han tenido, que son verdaderamente hasta obscenos, podría decirle. Esta es la palabra que me surge. Aeropuertos Argentina 2000, que es del grupo Ernequian, en la primera línea. Metrogas, la encantadora Metrogas, le sigue. Recién me acaba de enviar un mensaje, un WhatsApp, una amiga que recibió la boleta de Metrogas y le aplicaron nada menos que, escuchen, por favor, escuchá, Graciela, 113.854 pesos. ¿Me escucharon, no? Sí, mi hija recibió 106.000 pesos. Ah, bueno, es un poco menos, ¿eh? Un poquito menos, sí. Es un poquito menos. Es obsceno esto. Obsceno. Es obsceno, no, completamente. No, bueno, Metrogas viene en segundo lugar, después de Aeropuertos Argentina 2000. Luego viene Pampa Energía, del grupo Mindlin. Aluar, de los Madanes. Arcor, que tiene chiquicientos productos del grupo... Acaparó todo, todo lo que había en el camino lo acaparó. Exactamente, del grupo Madanes. Mirgor, pertenece a Nicolás Caputo, un apellido que ya no sé, es casi como de la familia, ¿no? Fue el primo del ministro de Economía, que es Luis Toto Caputo, y ex socio y hermano del alma del ingeniero. Molinos Dios, bueno, esta otra, Molinos Río de la Plata, del grupo Pérez Compact. Mastellone, el dueño de toda la leche del país, prácticamente. Mastellone, la Serenísima y no sé cuantísimas otras marcas secundarias que tiene, que muy chiquitito dice el envase, el sachet, Mastellone y Hermanos. Pero es lo mismo. Edenor, otra gran empresa que nos está dando unas alegrías últimamente. Y la Anónima, ¿se acuerdan de la Anónima? Que es de los hermanos, o de la familia, mejor dicho, Brown. ¿Y saben quién es el tal Brown? ¿Ustedes se acuerdan de el jefe de gabinete? ¿Cómo se llamaba ese muchachito? Peña. Ese, Peña. Ese muchacho, su segundo apellido, su tercer apellido, no importa, es Brown. La Anónima pertenece a esta familia. Bueno, estas son algunas de las empresas que se han recontra súper enriquecido, ¿eh? Y ahora vamos a compartir apenas unas cifras de las ganancias que tuvieron, que también son obscenas, nos ofenden, insultan nuestra tolerancia, rebasan nuestra tolerancia. Algunas nada más, ¿eh? El caso de Aeropuertos Argentina 2000, que estaba en el primer renglón, sus utilidades fueron del 80,1%, casi el 100%. Metrogas, la otra divina que acabamos de comentar, estas facturas que le llegaron a la hija de Graciela y a esta amiga mía, el 74,3, otra bestialidad. Pampa Energía, el 68. Arcor, esta que acaparó todo, como decías, Graciela, acaparó todo lo que fue encontrando en las góndolas y se apropió de todo, el 50%. Loma Negra, aquella de Amalita Fortabat, que hace el cemento y demás, el 45%. El Banco Macro, que ahora tenemos las bicicletas Macro, ¿no? Que son todas azules, ¿vieron? Son todas azules. Antes era el Banco Itaú, que eran anaranjadas, creo. Vaya a saber lo que hay ahí adentro, ¿no? De este cambio de color y de cambio de banco. Bueno, casi el 45% el Banco Macro. O sea, una pinturita. Todos ellos, una verdadera pinturita que, no sé, habría que habría que ver. No, voy a decir una estupidez en realidad. Me callo. ¿Tenés algún separador, Graciela, para pasarnos y separar esta primera parte. Ya ha llegado un hueviando. Ah, perfecto. Me acaban de mandar las cosas, Oscar. Ah, mirá, o sea, el tirón de orejas. Vamos, se llama partidazo. El tirón de orejas hizo sus efectos. Bueno, bueno, dale, ponelo, ponelo. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear como navegar. Hey, acá, mandándote un mensaje de nuevo. La realidad es que no mando segundos mensajes, pero me llamaste bastante la atención. Es una mujer que está muy buena, sos muy inteligente y así nos vamos a empezar a manejar. Si no recibo un mensaje tuyo antes de las 3 de la tarde del viernes, ya no me interesas más. Estoy muy bueno, cojo muy piola y encima gano una bocha de guita. ¿Sí? Lo creas o no, soy un partidazo. Así que entiendo que tengas un par de cosas que hacer, etcétera, un montón de excusas. Pero si no recibo ese llamado antes de las 3 de la tarde del viernes, no me interesas más. Abrazo. Hueveando. El Más Vale Magazine. Hombres recios si los hay, ¿eh? Hombres recios si los hay. No creo que vaya a conseguir demasiado con semejante actitud, ¿eh? No creo. No para nada. Se equivocó de mundo. Creo que no sabe cómo se seduce, no sabe cómo se conquista, no sabe cómo se engancha uno con una mujer. Apenas que no sé quién habla, pero bueno, sirvió y sirve para decir esto. Hay que saber seducir, hay que saber conquistar al otro, francamente. Hay que tener algo. Algo que uno no sabe cómo se llama, pero no sé, ahora aparece una palabra que para mí es bastante torpe y no me dice nada, que hay química, no sé ni qué quieren decir con esto de que hay química, porque es cierto, nuestro organismo está lleno de química y de elementos químicos y que no son absolutamente necesarios, pero bueno, no creo que pase por ahí la palabra, pero bueno, este señor me parece que no va. Difícil, muy difícil debe haber sido, casi, a mí me suena como casi imposible seducir a Margaret Thatcher. Imaginemos lo que debe haber sido para el señor Thatcher, sí. Conquistarla, porque bueno, estaba, existía el señor Thatcher. Ella ya no está más entre nosotros, ¿eh? Hace 11 años que partió. Sí. Y quiero hablar un poquito de ella, bueno. Quiero hablar un poquito de ella porque es una ídola para Javo Milei. Es una ídola. Partió de este mundo en el año 2013. Hace 11 años. En junio, es una ídola, él la respeta enormemente y me parece que cabe preguntarnos cuáles eran las políticas de la señora Thatcher, de la dama de hierro, como se la llamó también. Por eso, difícil debe ser seducir a un pedazo de hierro. No sé cómo lo hizo el hombre, pero bueno. Tampoco le tengo la cara, no sé ni qué cara tiene o tenía el señor Thatcher, supongo que ya no está tampoco entre nosotros. Pero bueno, lo cierto es que nuestro Javo Milei considera, y de una manera muy, muy, muy elogiosa, digamos, las políticas de la señora Thatcher, que de paso les cuento que estuvo 3 periodos consecutivos, ¿no? Como primera ministra en el Reino Unido. Igual después pasó lo que pasó y tuvo que renunciar, ¿sí? Al final, porque no es que lo que ellos pueden llamar progreso, que no sé ni lo que es, ellos me refiero a los neoliberales o a los ultraliberales, ¿sí? Se fue todo al tacho, francamente, al final se fue todo al tacho. Pero lo cierto es que en junio del año 22, o sea, hace apenas 2 años, nuestro presidente era diputado en aquel momento, diputado nacional, ¿no? E hizo unas declaraciones muy, muy elogiosas, digo otra vez, a favor de esta señora Margaret Thatcher. donde en una visita que hizo a Colombia, ya en aquellos entonces estaba haciendo lo mismo él, no es que ahora nos desayunamos y lo conocemos, viene no de gran trayectoria ni de muchos años atrás, pero su participación mediática lo lanzó al estrellato, francamente, ¿no? Estaba en Colombia y había sido invitado a apoyar la candidatura del ultraderechista que había en Colombia. Era la segunda vuelta, creo, ¿no?, de las elecciones en Colombia. Claro, era el balotaje, exactamente. Este candidato ultraderechista colombiano se llamaba, o se llama, Rodolfo Hernández. Finalmente perdió el tal señor Hernández, muy ajustadamente perdió, pero por suerte ganó Gustavo Petro la presidencia de Colombia. Y allí, estando en Colombia, le dijo a la revista Semana, una revista de temas de actualidad, que se sentía muy identificado en términos históricos, básicamente, con dos personajes, y ambos dos británicos. Uno era Winston Churchill, no, tres. El señor Churchill, que tuvo su desempeño durante la Segunda Guerra Mundial. El otro personaje también increíble, que fue Ronald Reagan, un ex actor de películas del oeste, ¿no?, de cowboy, y la señora Margaret Thatcher. Estos tres dirigentes, estos tres ocupantes de cargos más que importantes y relevantes, ¿no?, tanto del Reino Unido como del gran país del norte, son los ídolos de nuestro presidente. La señora Thatcher fue pionera, junto con el estadounidense, con Ronald Reagan, en llevar adelante toda una concepción ideológica, política y económica sintetizada en una palabra. Y fue pionera, repito, en esto. La palabra es neoliberalismo. Asumió el cargo de primera ministra en mayo del año 1979, porque venía de un bastante importante fracaso el otro partido mayoritario, digamos, en este país, que es el laborismo. Gran Bretaña tiene mayormente dos partidos políticos, así como también Estados Unidos y algunos otros mayoritarios. No quiere decir que no existan otros, pero esos otros son verdaderamente minoritarios. Bueno, el fracaso del gobierno laborista, que vendría a ser un gobierno o un partido más cerca de una economía de bienestar, más cerca de los trabajadores, los laburantes, de ahí vienen laboristas probablemente, con un cierto sesgo, si queremos forzar un poco, un cierto sesgo progresista. Todo lo contrario del Partido Conservador o el Partido de los Tories, como se llaman, que son los lores ingleses, los caballeros británicos, que son decididamente conservadores, de derecha o de ultraderecha. Ella proponía lo contrario de lo que había sido el gobierno laborista, ¿sí? El gobierno laborista tenía una concepción económica keynesiana, hablaba de la nacionalización de las empresas públicas, hablaba de un estado de bienestar amplio para la gran mayoría de los habitantes, y ella intentó y logró todo lo contrario, ¿sí? Pasar a una firme ofensiva contra los derechos laborales, sociales, lo mismo que estamos viviendo, ¿no? Pero esto pasó en los años 80 y ahora estamos en el año 24. Pasaron 45 años de aquello y no fue exitoso. Aquello no fue exitoso, de verdad. Se le vino la noche a la señora Thatcher. Bueno, nosotros, a través de nuestro presidente Jabo, estamos o él y su equipo está desarrollando exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, paso por paso, 45 años después. Se propuso también avanzar en un programa de austeridad increíble, lo mismo que ahora, recortes del gasto público, las privatizaciones, desregulación de todo, desregular todo. Bueno, esto fue... y una especie de encono llamativo, yo les diría, contra el comunismo y todo aquello que sea socialista, en realidad. Lo mismo, calcadito. Nosotros tenemos el nuestro propio, el vernáculo neoliberalismo o nuestro vernáculo ultraliberal. Porque esa onda del neoliberalismo británico y de Estados Unidos llegó hasta acá. Se desparramó por el mundo, en realidad, no solo acá. Pero nos interesa que llegó hasta acá, hasta nuestras tierras, hasta nuestras pampas, ¿no? Recordemos que la transición democrática nuestra, que tuvo lugar a partir de aquel año 1983, tuvo un fantasma casi permanente que lo rondaba, o que rondaba esta incipiente democracia nuestra, que era no solamente la dictadura cívico-militar y eclesiástica que recién terminaba, sino también la derrota de la Guerra de las Malvinas. Y esa guerra fue perdida y fue ganada por el Reino Unido, por la señora Thatcher, con aquella decisión que fue considerada como casi un crimen de guerra, cuando decidió detonar a ese barco nuestro, General Belgrano, muriendo allí muchísima gente. Después de esa incipiente democracia de los años 80, dirigida por el Partido de la Unión Cívica Radical y con Ricardo Alfonsín al frente como presidente, luego vino la otra parte, que fue la década siguiente, con la primera vez que en nuestro país se podía reelegir a un presidente. Ese elegido fue el presidente riojano, sí, llamado Carlos Saúl Menem. Después sobrevino la crisis del 2001. Después sobrevino el periodo de los kirchneristas, digamos. Todo esto forma parte de nuestra historia y uno no puede olvidarlo. Y nuestros dirigentes actuales, nuestro actual gobierno de ultraderecha, ultraliberal, en una especie de coalición extraña, realmente, tiene todo este bagaje histórico por detrás. No lo olvidemos, no salió de un repollo esto. No lo trajo la cigüeña tampoco volando. Tiene toda esta historia por detrás, que arranca, les dije, allá por, desde la dictadura del año 76 al 73, en el Reino Unido del año 79 con el primer gobierno de Thatcher, con Reagan a la cabeza en Estados Unidos y con la derecha tapizando casi todo este mundo occidental. Tengámoslo en cuenta, por favor, y si no lo recordamos, tratemos de saber algo más de nuestra historia, por favor, algo más. Bueno, nos vamos a un tema musical que también elegiste vos, Graciela, y después vamos a la tanda. Ah, no, perdón, lo mandó Oscar este tema. Lo mandó, porque... sí, sí.

soberanía alimentaria? Que corra el río, que corra. Es un derecho que tienen los pueblos y está amenazado por un modelo de producción sembrador de venenos. Y este derecho en pugna es también un camino de lucha. Necesitamos construir otros modos de ser, de estar y de habitar nuestros territorios que nos permitan obtener y producir alimentos en armonía con la naturaleza, de la que somos parte, en armonía con los seres humanos, que llamamos agroecología, y esa agroecología tiene que poner el corazón del sistema alimentario a la agricultura familiar, campesina e indígena. Marco Filardi. La salida es colectiva, la salida es la lucha, y es la lucha por la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Territorio libre de violencias. Primero, sin venenos. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Acá estamos otra vez, son las 19:37. Yo conozco gente chusma. ¿Vos, Graciela? Gente chusma. Muchísima. Sí. Yo no sé si tanto como muchísima. Sí, yo pero me di cuenta por el tiempo, con el tiempo. Conozco unos cuantos. No sé si son los años que suman muchas. Sí, es posible, es posible. Pero lo que sí a mí me queda claro, y en esto estoy de acuerdo con la definición de la palabra chusma, chusma es la gente que es grosera, vulgar, ¿sí? Maleducados, que no respetan las normas, que son malhabladas, justamente, y que de verdad la presencia de un chusma molesta. A mí me molesta, me desagrada. Suele darse esta gente mal hablada, grosera, que se mete en la vida de otros en realidad, y que levantan los hombros, ¿viste? Esa expresión de levantar los hombros como, ¿y a mí qué me importa, no? Bueno, nadie lo está viendo, pero tanto Graciela como yo levantamos los hombros recién. Es un grupo de gente desagradable. Cada uno de ustedes que nos están escuchando, o me están escuchando en este caso, sacarán sus conclusiones a qué chusmas conocen, qué chusmas famosos conocen en realidad, qué chusmas mediáticos también conocen, ¿sí? Hay muchos, de verdad, hay muchos, aparte de los que particularmente acá, tanto vos, Graciela, como yo, podamos conocer o haber conocido a lo largo de la vida. ¿De dónde viene esta palabra chusma, en realidad? Con todos estos apelativos o todos estos adjetivos de ser maleducados, irrespetuosos de las normas, de esos que levantan los hombros y te dicen a mí que me importa, mal hablados, desagradables, vulgares, que se meten en la vida de otros. Tiene toda una historia, como todo tiene una historia. Hace un rato decíamos esto mismo, ¿no? Con respecto a la historia de nuestro país, a la historia de estos últimos 40, 50 años, 60 años en todo caso, que nos permitirían entender qué nos está pasando hoy seguramente. Bueno, allá por el año, el siglo, quiero decir, 16, o sea, los años 1500, como embarcaciones existían unas que se movían, no solamente se trasladaban, no solamente gracias al viento con sus velas, sino también con remeros dentro, ¿sí? Seguramente hemos visto alguna de esas películas impresionantes de CinemaScope, digamos, donde estaban estas embarcaciones, ¿no? Que se llamaban galeras a esas embarcaciones. Y estaban los remeros. Los remeros eran tipos muy, muy, eran, estas embarcaciones eran propiedad de los reyes, ¿no? Y eran barcos de cabotaje, porque navegaban bastante cerca de las costas no se internaban, digamos, por el océano Atlántico y venían los remeros desde España hasta América. No, no. Los que vinieron atravesando todo el océano Atlántico eran barcos con velas y se manejaban con el viento. Bueno, resulta que estas galeras que eran impulsadas a través de los remos y a través de los galeotes, había dos grupos. Unos eran los esclavos y otros los penados por la justicia, o sea, que habían cometido algún delito, ¿sí? Estaban encadenados. Yo me acuerdo, no me acuerdo si fue Ben-Hur o cuál de esas películas enormes, que estaba Charlton Heston encadenado, me parece. Mejor ni hablar de quién después, en qué se convirtió Charlton Heston, ¿no? Lo dejamos para otro momento, en todo caso. Bueno, esta gente, tanto los esclavos como los penados, obviamente que eran chusma. Era la chusma. Porque eran los mal hablados, los desagradables, los vulgares. Saliéndose del margen directamente, afuera de el margen. Y acá viene un dato interesante también, que es una nota de color. En algún momento dormía esta gente. Dormían debajo de esos bancos en los cuales estaban sentados remando, unos remos enormes y pesadísimos. Y si el remero en cuestión o el galeote en cuestión no era un mal tipo, no era peligroso, había tenido más o menos buena conducta, le soltaban el grillete del tobillo, ¿sí? Y de ahí viene la expresión dormir a pata suelta. Dormir a pata suelta o a pierna suelta, en realidad, ¿no? Había alguien que manejaba y que coordinaba toda esta tarea, que golpeaba y marcaba el ritmo, ¿no? Con un instrumento de percusión, digamos, con algo así como un bombo o un tambor. Él manejaba esto que se llamaba chusma a este grupo, ¿sí? No podría decir algo más acerca de que esta palabra, esa expresión de dormir a pata suelta o a pierna suelta, hacía mención a este conjunto de gente grosera y vulgar que en aquellos años, imagínense que estamos hablando de los años del siglo XVI, de los 1500, cuando llegaron aquí los españoles llegaron a colonizar y supuestamente a evangelizarnos también y a destruir todo lo que había para poner lo propio, han pasado 500 600 años más o menos de aquella época hasta hoy, y sigue siendo una palabra que se usa y una expresión que se usa cuando uno duerme muy bien y muy de largo aliento, y bueno, dormía pata suelta. Bueno, hasta acá esta pequeña referencia histórica que me pasó Oscar, y seguimos con nuestro Más Vale Magazine, siendo las 19:45, y ahora tenemos un separador, creo, de medios de comunicación y de nuestras redes, en realidad, para que todos ustedes, si quieren comunicarse con nosotros, lo hagan, ¿sí? Estamos acá siempre, los días miércoles, entre las 19 y las 21 horas. Así que separamos esto y venimos con otro tema. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Varela Llobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. FM 102.5. Escúchanos también por www.lacolectiva.org.ar. Bueno, Aquí estamos. Ustedes saben que a mí desde chica, por eso lo elegí este tema, para compartirlo con ustedes. A mí desde chica yo tenía un álbum de figuritas, miren lo que les cuento, que hacía mención a esto, a las 7 maravillas del mundo. Y a mí siempre fue un tema que me interesó y me despertaba curiosidad, pero estoy hablándoles de cuando estaba en la escuela primaria, o el primer año, el segundo de la secundaria. ¿Qué eran esas 7 maravillas? ¿Y cuáles quedaron de aquellas? Porque son o eran las 7 maravillas de la antigüedad, que como hace un tiempo también hablábamos de esto, creo que la semana pasada y la anterior, que esta parte del mundo que llamamos Occidente, esta parte del mundo que tiene dos lugares centrales por excelencia, que es el continente europeo y algunos países de ese continente en particular, y Estados Unidos de Norteamérica, en segundo término, son los lugares centrales de esto que es esta parte del mundo llamado Occidente, y venimos como herencia o como herederos de aquel viejo mundo clásico griego y romano. Con lo cual, estas 7 maravillas las habían pensado los griegos, y eran los edificios o eran los monumentos que ellos en su mundo, que era muy pequeño, pero que fue tan grande al mismo tiempo, que dio origen a todo este pedazo, a toda esta mitad del planeta que llamamos Occidente. Eran unas 7 construcciones importantísimas. Solo una quedó en pie. Y creo que a nadie se le escapa que son las pirámides de Egipto, las únicas que quedaron en pie. Porque bueno, Egipto también pasó a formar parte del poderío y del enorme imperio romano también, ¿no? Había 7 que ellos consideraban, o que en aquella Grecia antigua ellos confeccionaron esta lista, ¿no? Esta lista de obras, de lugares que tenían una magnificencia, según lo que ellos consideraban, que ameritaba llamarla las maravillas del mundo, de ese mundo de entonces, que no es el mundo de hoy, para nada. Se las nombro, a modo nada más que de comentario y de una mera ilustración. Un templo en honor de una diosa que era Artemisa, estaba en una ciudad que se llama Éfeso, que en aquel momento pertenecía a Grecia, pero hoy forma parte del territorio turco. Otra de estas enormes construcciones era un mausoleo que estaba en una ciudad griega, que también hoy esa ciudad no pertenece más a Grecia, sino que pertenece a Turquía. La ciudad se llama Halicarnaso. Todas estas obras datan de 300, 400, 500 años antes de Cristo. La estatua de Zeus en Olimpia. Olimpia sí, es una ciudad que todavía existe y pertenece a Grecia, en realidad. Bueno, Zeus era el dios más importante de todo el panteón griego, y le hicieron un templo acorde con la importancia de este dios. También no quedó nada de él, nada de la nada. También alrededor de los años 500 antes de Cristo. En Babilonia, una ciudad que hoy pertenece al país llamado Irak, había unos bellísimos, así dicen, no quedó ni una hoja, ni una hoja. Con lo cual uno tiene derecho a creer o no creer todo esto. Unos jardines colgantes que parece ser que eran de una belleza inaudita. Hay una isla en el mar Egeo que se llama Rodas. Está y pertenece a Grecia, esta isla. Había un gran un gran, grandísimo coloso, una figura humana que también fue destruida por infinidad de hechos naturales, maremotos, terremotos, y era la puerta de entrada al puerto de Rodas. Era una enorme figura humana con las piernas abiertas y los barcos pasaban por debajo de sus piernas. Otro, hay un proyecto de reconstruirlo a ese coloso. Yo supongo que como atracción turística, indudablemente. Desde el año 2015 está dando vueltas este proyecto, pero todavía no se empezó a hacer ni el primer ladrillo en realidad. Otro de estos enormes lugares maravillosos era un faro en Alejandría. Alejandría es una ciudad que pertenece hoy a Egipto, en aquel momento tampoco. Ustedes saben que el 7 de julio, o sea, el 7 del 7 del año 2007, 7 del 7 del año 2007, este número 7 es un número cabalístico, les diría, ¿sí? Es un número que viene como de perilla para esto, ¿sí? Porque los griegos lo consideraban un número perfecto, ¿sí? Por eso el 7 del 7 del año 2007... hoy, en este momento, y ya no en el mundo griego, sino en el mundo grande, se estipularon otras nuevas siete maravillas, pero del mundo grande. Y esto sí que nos queda mucho más de cerca, mucho más de cerca. Las siete maravillas son la pirámide de Chichen Itza, en México, es del año 250 después de Cristo. El Coliseo Romano, que todavía está en pie, y es del siglo I de esta era. La estatua del Cristo Redentor en Brasil. No, se vinieron para acá, para esta parte del mundo que es América del Sur. La Gran Muralla China, esta sí que es una maravilla, y en serio. El otro día hablamos de ella, de cuándo fue construida en realidad. Es del siglo V antes de Cristo, en alguna de aquellas dinastías de las cuales hablamos, ¿recuerdan? Tiene más de 200 kilómetros de longitud, 200 kilómetros de longitud. La mitad del trayecto de acá a Rosario, o de acá, de la ciudad de Buenos Aires, me refiero, a Mar del Plata, digamos, o a Rosario, que son más o menos 400 kilómetros. Esta muralla, construida en ese siglo V antes de Cristo, tiene más de 200 kilómetros de extensión. Machu Picchu, yo lo conocía, Machu Picchu, la ciudadela de Machu Picchu. Los peruanos se enojan mucho cuando dicen que son las ruinas de Machu Picchu. No son las ruinas, de verdad. No son ruinas, porque están casi intactas. Y están casi intactas porque estaban cubiertas por la selva, en realidad. Como muchas de las pirámides mayas en el sur de México y en Guatemala, ¿no? Fueron descubiertas muchísimos años después, siglos después, porque habían estado cubiertas por la maleza, por la selva guatemalteca o mexicana. Machu Picchu es un lugar más que interesante para conocer, y que nos ubica en qué sé yo, en nuestra cultura originaria, sinceramente. Después está Petra, que hoy está en Jordania. Es el lugar, una ciudad construida en la piedra. Los documentales que he visto de esto es como maravilloso, verdaderamente, ¿no? Además, todas esas piedras son de color rojizo, de un rojizo intenso, en el medio de un enorme desierto. Y lo otro, la última, que es la séptima en realidad, es el llamado Taj Mahal, que está en la India. es del siglo XVII, del año 1600 y pico, de mediados del siglo XVII. Y está en la India, en una ciudad llamada Agra. Dicen que este Taj Mahal fue construido en homenaje a una princesa india después de su muerte por su marido, por su esposo, lo cual denota un tremendísimo amor por ella, sin duda. Todo esto, que es de una belleza y de una grandiosidad, se determinó ese 7 del 7 del año 2007. ¿Quién lo determinó? Un organismo internacional, que ahora se los voy a leer porque eso sí que no se los dije, teniendo en cuenta que para el mundo clásico, para el mundo griego, no lo tengo. ¿Quién lo determinó? De verdad, se los debo, se los debo, porque es una vergüenza que no lo haya traído. Sí, se los debo. Se los debo completamente. Me hago un mea culpa acá en el pecho y prometo firmemente traer quién fue y quién es el encargado de determinar estas nuevas siete maravillas. Hablando de perdón, Oscar me mandó unas manitos así. ¿Vieron que hay un sticker en los WhatsApps que están las dos manitos juntas pidiendo disculpas? Bueno, estás disculpado, Oscar. Súper, súper disculpado. Bueno, vamos a un tema musical, Graciela, una tanda y seguimos en una segunda hora porque son las 19:58. el papá de todos. Muchas gracias.